Buen día, muchas gracias por llamar. Muchas gracias a usted por atendernos. Bueno, consultarle de qué se van a tratar esta jornada o estas jornadas del 5 y 6 de abril aquí en Tandil. Bueno, yo presido el foro de jueces de familia, que reúne prácticamente 80 de los 95 jueces de la provincia de Buenos Aires. Y nosotros venimos haciendo encuentros, en los últimos 10 años, venimos haciendo encuentros para capacitar y para capacitarnos y para intercambiar. Esta vez lo que decidimos es hacer un encuentro abierto a toda la comunidad. Sí. Es decir, que cualquiera que le interese el tema puede participar. Y elegimos abocarnos fundamentalmente, este es un encuentro dedicado exclusivamente a eso, al tema de la violencia doméstica o familiar. Bien. En realidad lo que nosotros estamos trayendo son expertos que para ver distintos tipos de violencia y en alguna medida trabajar sobre eso y ver cómo podemos mejorar desde los juzgados de familia nuestra intervención. ¿Va a haber también plenarios, talleres, debates? Bien, sí. Nosotros pensamos esta vez en dos tipos de intervención. Los plenarios van a ser abiertos y no es necesario, es libre la entrada y no es necesario inscribirse. Y después, algunos de esos expertos van a realizar talleres donde se va a interactuar más directamente con quienes participen de los talleres para que puedan tener herramientas para mejorar nuestro trabajo. Claro. La realidad es que el juzgado de familia cumplió el 26 de marzo pasado en la primera década de la puesta en funcionamiento. O sea que estamos en presencia de los primeros 10 años de los juzgados unipersonales. Y si nosotros miramos las estadísticas, la problemática mayor que tenemos es que se ha cuatriplicado la cantidad de denuncias de violencia familiar desde que nosotros empezamos hasta ahora. ¿Cuatriplicado? Cuatriplicado. Sí. ¿Y cuatriplicó también la cantidad de gente que trabaja en estas denuncias o quedó absolutamente chico? No, la realidad es que son pocos la cantidad de órganos judiciales nuevos que se han ido creando en esta década. Claro. De hecho, nosotros calculamos que se necesitaría un 50% más de juzgados de familia de los que tenemos. Bueno, aquí en Tandil se creó el número 2, ¿no? El año pasado. El año pasado se crea el número 2 precisamente. Aquellos juzgados donde el ingreso de causas supera las 3.000 causas por año, que en esa situación ya estábamos hace 2 años, se tiende a crear nuevos juzgados, porque la cantidad de causas, lógicamente, uno no puede tener cada vez 4 veces más personal, y aunque tuviéramos 4 veces más personal, el juez siempre es uno. Entonces, por eso la creación del segundo juzgado de familia en Tandil viene a darle al justiciable un mejor servicio de justicia del que nosotros podíamos estar prestando los últimos años. Claro. Ahora, jueza, de mi parte, consultarle de esta cantidad, gran cantidad de casos que se presentan, ¿cuántos llegan a juicio y cuántos se resuelven en la etapa previa, en la etapa de mediación, en la etapa en la cual las partes, ustedes trabajan con un equipo interdisciplinario, con trabajadores sociales y demás? Exactamente. La realidad es que el tema de violencia, que es el que nosotros vamos a tratar en esta jornada, no puede ir a mediación. No puede ir a mediación. No. La violencia, el hecho de la violencia, lo que genera es la necesidad que el juzgado dicta aquellas medidas que sean de protección de la víctima. Uh-huh. Ahora, como estamos hablando de violencia doméstica o familiar, la realidad es que hay muchos casos en que las personas, tanto víctima como victimario, están unidos por lazos de familiares, claro. Tienen hijos en común, uno de ellos puede ser el que le provea recursos económicos al otro. Claro. Entonces, esas cuestiones, o sea, toda denuncia de violencia puede aparejar otros conflictos. En esos conflictos sí se puede mediar. Es decir, para lograr que se fije una cuota, para ver cómo fijamos un régimen de comunicación con los hijos, resguardando a la madre como víctima, eso sí. Y calculamos entre el 30 y el 40% de las causas que van a la etapa previa, que es esa etapa de autocomposición del conflicto, se resuelven ahí, sin entrar en la etapa contenciosa, como la llamamos nosotros. Bien, ¿y la otra etapa, el otro porcentaje, quedan los niños en un hogar? ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, no, los niños a un hogar van, y bueno, dos de los expertos que traemos el viernes a la tarde van a hablar de maltrato infantil y de las consecuencias del maltrato infantil. Sí. Cuando la realidad es que cuando el chico está maltratado en su familia de origen, sí, y no tenemos otro progenitor que pueda hacerse cargo, interviene el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y tiene que sacar ese niño de ese grupo, de su familia de origen, y puede, si es que hay, ir ese niño o esa niña o ese adolescente a familia ampliada, uh-huh, un abuelo, un tío, etcétera, o puede ser un referente afectivo, alguien con ese que con el que tengan relación, y si no se encuentra ninguno de esos, hay que institucionalizarlo y hay que tratar de encontrar ¿qué otros mecanismos para que la institucionalización sea la más corta posible? Doctora, ¿y cuáles son las razones, digamos, que maneja la justicia respecto, o para explicar este aumento exponencial del volumen de denuncias de violencia? La realidad es que nos hemos vuelto una sociedad violenta. Y por eso decidimos hacer la jornada abierta, porque no sirve los juzgados, es decir, los juzgados solos hemos venido trabajando hace 10 años que venimos, sí, intercambiando qué podemos hacer. El tema es que la sociedad en su conjunto y todos los efectores de educación, los efectores de salud, los que generan las políticas públicas, todos tenemos que trabajar de la misma manera. Es decir, si uno mira las últimas noticias que son terroríficas, de violación de personas, de filmación de esa violación, de viralización de esa filmación, nos demuestra que evidentemente nuestra sociedad está enferma. Es decir, el aumento de la denuncia de violencia es una consecuencia de la violencia que la tenemos. Para nosotros ya es un flagelo social la violencia. ¿Y aquí en Tandil también hay casos graves como el que usted menciona? No hemos tenido como eso, pero obviamente que sí hay. Uh-huh. Todos los días uno ve que el tribunal criminal condena abusadores. Es decir, uh-huh, la violencia está insertada en todos los estratos sociales, es transversal, en uh-huh, todos los estratos sociales y en todos los ambientes. Es decir, ustedes son jóvenes, pero en la época que yo iba al colegio el bullying no existía. Uh-huh. Uno iba al colegio porque era un lugar de donde uno se sentía cómodo, donde uh-huh, generaba, donde socializaba, donde uno tenía sus amigos. Y hoy ese mismo ambiente es el que provoca la violencia en un niño o una niña o en un adolescente. Doctora, pero nos hemos vuelto una sociedad violenta, o antes existía pero no lo veíamos como tal. Porque por ahí el bullying no existía en estos términos de bullying o como lo vemos ahora, pero la agresión en la escuela, entre los chicos y demás, yo creo que sí, en otras épocas existía. Somos seres humanos y seguramente en todas las generaciones ha habido violencia, y en muchas generaciones la violencia se callaba y se ocultaba, uh-huh, el abuso también se ocultaba, era algo intrafamiliar que no salía de la familia, sin lugar a dudas, pero yo también creo que estamos más violentos. Uh-huh. Es decir, creo que pasan las dos cosas. Hoy es más visible, la víctima no le da vergüenza, al contrario, denuncia cuando tiene que denunciar, hay más recepción de la víctima, y más la víctima se siente con capacidad de poder denunciar, pero también yo veo que para mí somos una sociedad más violenta de lo que éramos, y en todo sentido. ¿Las penalizaciones se han aggiornado un poco a esta sociedad más violenta o sigue siendo...? Yo creo que no en todos lados, ¿no? Digamos, pero yo creo que la cantidad de condenas que uno ve en la justicia penal es porque la visión de género en Tandil, sin lugar a dudas, se aplica visión de género, hay las denuncias se concretan con penas. Yo creo que sí, que sin lugar a dudas, es decir, de la cantidad de causas que nosotros tenemos, no todas terminan mal, es decir, hay muchas que con solo la medida cautelar que nosotros dictamos de que no se acerque el victimario a la víctima resulta suficiente y lo cumple, pero también tenemos victimarios que sostenidamente violan las decisiones del juez, eso también pasa. Uh-huh. Pero la mayoría no, la mayoría frente a la cautelar, uh-huh, se termina el conflicto. Claro. Lo bueno, doctora, de todo esto es poder generar mecanismos que intervengan antes de que el hecho suceda, ¿no? poder aceitar eso. La educación. Claro, claro, exactamente. Claro, por eso también tiene que ver con esto y por sí. eso tenemos, estamos esperando que los efectores de salud y los efectores de educación también participen, porque ellos son los primarios, ellos son los que primero advierten en la violencia. Entonces, cuando hay un profesional que lo advierte, tiene que hacer la denuncia y eso permite que todos los mecanismos de protección de la víctima empiecen a funcionar. Así que invitar a la comunidad toda a esta jornada de violencia familiar en perspectiva social que se va a desarrollar el 5 y 6 de abril, doctora, con inscripción previa. ¿Cómo tiene que hacer la gente? La inscripción es solo para los talleres. Bien. La inscripción es solo para los talleres. Para los plenarios no es necesario la inscripción. Bien. Y los talleres tienen que entrar en la página de la UNICEN, en la Secretaría de Extensión. Hay un link ahí que dice violencia y ahí tienen que hacer, despliega un formulario, lo llenan y ya quedan inscriptos para los talleres. Bien. Pero bueno, aunque no vayan a los talleres, yo recomiendo que los mismos expertos que tenemos en los talleres los tenemos en plenario. Así que es importante también que participemos, aunque sea de los plenarios. Y ya desde la mañana la vamos a tener a la doctora Agustina Aylon, que viene de la provincia, con un nuevo dispositivo que es la tobillera electrónica para el victimario. Uh-huh. Que eso emite una señal cuando está a determinados metros de la víctima y la víctima se puede proteger con anticipación. Estaba por implementarse aquí en Tandil desde la Dirección de Políticas de Género. Sí. Sí, empezó en el Gran Buenos Aires, hay un programa piloto, van a venir las juezas a contar ese programa piloto, cómo funcionó, y Tandil está entre los lugares del interior en donde se va a aplicar más rápidamente. Bien, muy interesante. Muy interesante, sí, además que no la tobillera esté sobre la víctima, sino sobre el victimario, ¿no? Fundamental. Claro, pero son para casos excepcionales, sí, claro, o sea, sí. Que la gente tampoco crea que la tobillera es para todo el mundo. Claro. Es fundamentalmente para el victimario que no respeta la autoridad y que no cumple con las medidas que nosotros dictamos. Bien. Para ese tipo, que es el más peligroso. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por esta comunicación, este contacto con Un Día Distinto, y estaremos atentos a lo que suceda en esta jornada muy interesante. Bueno, muchas gracias. Un beso, hasta luego. Hasta luego.